niñas lindas bailan rock and roll. Las niñas lindas bailan rock and roll. Man. 14 de diciembre, el Movistar Arena se llena del rock, emoción y solidaridad. Gracias a Radio Activa por mi juego. Gracias a Radio Activa por mi calo. Y ahora los Petit Fellas se suman a Allison, Claudio Narea tocando Los Prisioneros, 1280 Almas, Roca, Armenia y El Camaleón, Hola Bill y Descompuestos, la banda de Fox News. No se pierda el Jingle Bell Rock 2025 by Jumbo, aquí en Radioactiva, el planeta rock, el planeta con más corazón. Las niñas lindas se toman Radioactiva. Las niñas lindas bailan rock and roll. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that shit. Take my money, take my obsession. Revolution in your heart and in your mind to define the

Las niñas lindas bailan rock and roll. Las niñas lindas se toman radioactiva.